encontrar a dónde ir. Estoy muy solo y no hay lugar a dónde ir. Tendré que pensar un poco, no me gusta estar así. Mañana oscura significa soledad. Mañana oscura es señal de soledad. Ahora cierro los ojos de mover mi voluntad. Por eso que... Debo ver mi voluntad. Por eso que...